body say, yeah, that a bebo, ya que está campo mon, tu ma pueblo nuevo, ya que está nebago, tu mata San José, ya que está mi nerva, tu matía body gay. I love you, girl, love you, babe. I don't put a bet here, we want, babe. I want you to do good, darling. Suga, ma, suga, babina, eh. Lipata Mariogo, Dale Babina Gane Ire Mule, Muli Ebe Lagu Trobule, Babina Gambuge Yabo, Lipata Mariogo, Dale Babina Gane Ure Mule, Muli Ebe Lagu Trobule, Ure Muto, Ure Muto, Tandangana Lidada, Ure Muto, Ure Muto, Tandangana Lidada, Ure Muto, Ure Muto, Tandangana Lidada, Ure Muto, Ure Muto, Tandangana Lidada, Ure Muto, Ure Muto, Ya la bebo, ya no está campo mor, da un pueblo nuevo, ya no está nebago, lo maté a San José, ya la Minerva, lo maté a Barigue. Ahí la buga, la bube, a lo puta betía, we wa be, a when you do the good dale, se gama, se gama, pina, hey. Saludando a todos los DJs del área, DJ LB, DJ Andy, DJ BK, DJ Kevin Crew, DJ Jabbar, DJ Marshall, DJ Lion, DJ Selecta Maxwell, DJ Haba, everything bless. Come on, I ain't love you, girl, love you, babe. I don't put